Mire este recorte. Jonas Pinto, en el Like Saloon, Market Street, Chicago, muerto a tiros durante la primera semana del año 1874. ¿Obra suya? Así es. ¿Y por qué lo mató? Yo estaba ayudando al tío Sam a fabricar dólares. Quizás los míos no eran de un oro tan fino como los suyos, pero parecían tan bonitos como estos y resultaban más baratos. Este Pinto me ayudaba a poner los dólares en circulación. De pronto me dijo que él abandonaba la sociedad, y a lo mejor lo hizo, pero yo no esperé a comprobarlo. Lo maté y huí hasta aquí. ¿De modo que ha sido, en primer lugar, falsificador de moneda y luego asesino? Y vino por aquí creyendo que lo recibirían con palmas, ¿verdad? Algo así. Bien. Me está pareciendo que llegará lejos. Oiga, ¿es capaz de seguir fabricando, digamos, esos dólares? Mire los que tengo aquí. Estos no pasaron por la Casa de la Moneda de Washington. No me diga. No descubro ninguna diferencia. Por vida de que estoy pensando en que será usted un hermano de gran utilidad. Amigo Magmurdo. Entre nosotros hay sitio para un par de hombres malos, porque hay momentos en que no tenemos más remedio que atacar.